El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Hola, muy buenos días con todos y con todas. Somos Pichincha Nuclear, el programa de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha. Hoy aquí muy gustosos por compartir nuestro segundo programa y sobre todo por poder compartir con ustedes nuestra agenda cultural y los varios invitados que vamos a tener. Para nosotros es un gusto y un placer poder estar aquí conectados a través de nuestra radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que pueden conectarse a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura como tal y también de nuestro, en este caso, el Núcleo de Pichincha, Facebook, Twitter y también nuestra página web oficial. Hoy les voy a contar brevemente algunas cosas que tenemos en el ámbito de la actualidad. En esta semana tenemos varias actividades culturales que vamos a empezar a desarrollar. Una de ellas, por ejemplo, es que vamos a tener nuestra segunda asamblea provincial del Núcleo de Pichincha. Esto se va a realizar este día sábado a partir de las 9:30 de la mañana en el Pabellón de las Artes, que todo el mundo lo conoce, que de aquí atrás en el Parque del Arbolito. Ahí vamos a tener la asamblea provincial, pero también vamos a contar con la feria itinerante por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así que todos los artistas y gestores culturales que quieran conocer y quieran saber los beneficios de la afiliación como artistas y gestores culturales pueden darse cita a esta gran feria que tenemos nosotros, en donde van a poder conocer todos los beneficios y también incluso hacerse atender por parte del equipo médico, por parte de todos los equipos que conforman toda esta gran feria. Mientras tanto, vamos a realizar esto va a durar todo el día la feria. Mientras tanto, también vamos a realizar nuestra segunda asamblea, en la cual vamos a presentar un informe de gestión del año 2019 y luego continuaremos con el informe que el IES nos presentará en torno a este proceso que hemos realizado en 8 de nuestras extensiones de aquí durante toda la provincia. Y también vamos a presentar al final, a develar una escultura que lleva por nombre Homenaje. Así que están invitados a eso. Posterior a eso también vamos a contar con el Runa Festival, que es un encuentro que está organizado por nuestros compañeros de las secciones de pueblos y nacionalidades indígenas. Ellos tienen en este momento una planificación de una actividad muy chévere. Para eso ya luego conversaremos también con Guaira, que es nuestro primer invitado. Pero tendremos este gran festival, Runa Festival, que empezará enseguidita de la asamblea a partir del mediodía en los exteriores del Pabellón de las Artes en el Parque del Arbolito. También este día sábado tendremos las extensiones de Quitumbe y la extensión de Mejía, estarán realizando una actividad en torno a lo que es el Camino de la Danza 2019. Aquí vamos a tener, en este caso, exponentes de varios países, como de Colombia, Perú, Bolivia, quienes realizarán toda esta presentación de actividades en el Teatro Carlos Brito en Machachi. Y esto será a partir de las 17 horas. Así que quienes estén cerca de Machachi, quienes quieran conocer este gran encuentro de danza tradicional que lo realizan nuestras dos extensiones, en este caso en Machachi, pues pueden darse cita. Es un evento completamente gratuito. Y posterior a esto, para finales de este mes, les contamos que tendremos también otro festival al que nosotros como institución estamos apoyando, que es el Rock Cotocollao, que es un festival que ya cumple en este año 10 años de trayectoria, y ahí van a tener grandes artistas que van a presentarse el 29 de noviembre a partir del mediodía en el Parque Central de Cotocollao. Para esto hemos invitado también, será nuestro segundo invitado, una agrupación que tocará, que son los compañeros de Diablo Uma, quienes van a tocar en este festival y nos van a contar un poquito también de su trayectoria y también en torno a lo que es el festival. Así que así empezamos este programa. Les damos la bienvenida a todos y a todas, y antes de eso nos vamos de ahí con un pequeño corte. haces el montaje? ¿Cómo hago un evento? ¿Y cómo consigo los permisos? ¡Ay, ah, y el financiamiento! ¡Y el vestuario! ¡Las luces! ¿Cuánto debo cobrar? El manual del artista. Pichincha Nuclear. Y bien, empezamos aquí con nuestro primer segmento, el manual del artista. Hoy tenemos aquí como invitado a un gran compañero, amigo, colega también en el ámbito artístico y musical, a nuestro querido compañero Huayra Coro. Él es músico, es gestor cultural, está, como les dijimos anteriormente, coordinando también la sección de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy vamos a conversar también con él lo que estamos realizando en torno al Runa Festival. Bienvenido, Huayra. Buen día, Luis. Ajipunja tuki taita mamaguna kai anki uyarita uyakuna. Sí, estoy muy contento, la verdad, de poder compartir un poco de lo que hacemos, ¿no? Como músicos, ponchos rojos, y también un poco de nuestro pensamiento artístico. Así que muchas gracias por la invitación, Luis. Chévere, güey. Bueno, cuéntame un poquito justo lo que me acabas de decir. Tienes una agrupación musical que se llama Ponchos Rojos. ¿Cuántos años tiene la agrupación? ¿Qué producciones han sacado últimamente? Cuéntame sobre eso. Bueno, más que agrupación musical, los Ponchos Rojos es una identidad, una nueva identidad, un pueblo nuevo, digamos, ¿no? Porque es una concepción que nosotros tenemos, ¿no? Las culturas son dinámicas, las identidades se van construyendo, reconstruyendo, rediseñando, ¿no? Entonces, Ponchos Rojos para mí es una identidad. Yo tengo un grupo de música que se llama Causa y Manta, y aparte de eso, este año decidí lanzar un disco con canciones propias mías, como solista, digamos, ¿no? Así se conoce en el mundo en el mundo musical, como solista, ¿no? Entonces, ¿pero como solista o como Causa y Manta? Como solista. Este año decidí hacerlo un disco como solista, así que estoy promocionando ese disco también. Ah, bacán, ve, se mambe. Solista, Causa y Manta, Poncho Rojo, todo ahí mismo. Bacán. Son varias cosas, ¿no? Guaira, bueno, la gran mayoría, a veces siempre la clásica pregunta es, ¿cómo empezaste en el ámbito musical? Yo creo que una de las características de los pueblos y nacionales indígenas es precisamente llevar el arte impregnado, o sea, porque es evidente que desde guaguas, ¿no es cierto?, siempre tenemos esa conexión directa con el ámbito musical, con el ámbito artístico, crecemos en eso, pues crecemos siempre zapateando, crecemos precisamente celebrando todos los raimis, y siempre eso está, hay una conexión profunda con el arte, con la cosmovisión andina, pero también con lo musical. Pero ¿desde cuándo tú empiezas ya a tener una vida artística? Me refiero más al tema de justo lo que nos acabas de contar, de ya empezar a generar una agrupación como Causa y Manta. Este año has decidido ya implementar como un poco tu visión más, bueno, tu camino netamente ya como proyecto solista, ¿no? ¿Desde cuándo empieza tu vida artística como tal, cuando ya tienen su primera producción, etcétera, etcétera? Bueno, mira, te voy a hacer un cuento rapidito. Nosotros, yo soy de la comunidad de Valdalupaxi, en Chimborazo, ¿no? Yo crecí allá. Básicamente nosotros crecimos pastando ovejas, pues ese es mi origen, digamos, ¿no? Ahí en mi yacta, mi abuelita tenía como 300 ovejas, me parece. Entonces nosotros de niños andábamos pastoreando ahí en el páramo. Pero tenía dos tíos músicos. Ellos ya eran músicos, digamos, de alguna manera con trayectoria, ¿no? Por alguna razón, ellos, después de sus tocadas, venían a la casa de mi papá y dejaban ahí sus instrumentos. Entonces yo tuve acceso a instrumentos solamente ahí, ¿no? Porque mis tíos dejaban ahí. Dejaban por mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, ahí tomaba prestado sus zampoñas, sus quenas, y me iba llevando así escondido nomás de mi mamá al pastoreo de ovejas, y ahí pasaba tocando, y bueno, por ahí aprendí, ¿no? Así como el flautista de Hamelin, que andaba jalando los ratones, vos en cambio jalando las ovejas. Las ovejas, sí, sí, así fue, de hecho, de verdad, así fue, ¿no? Entonces, mi mamá siempre decía, oye, no hagas bulla, y toda la cosa, ¿no? Porque claro, es que tenían otra concepción del arte, de la música. Nosotros, los pueblos indígenas, tenemos otra concepción, ¿no? Como algo improductivo, así se le concebía. Entonces mi mamá siempre me prohibía hacer música. Y claro, mi papá también decía, no, tienes que ser un buen ingeniero agrónomo. Así que esa era la expectativa de mis papás. Pero yo decidí este camino, ¿no? Porque es algo que me llena, es algo que me gusta. Es algo con la, lo tomo como un instrumento también de poder contar lo que nosotros pensamos como mundo indígena, ¿no? Entonces tomé ahí y después fundé Causa y Manta, que ya vamos varios años ahí trabajando con el grupo, hicimos un disco y medio, entonces seguimos todavía trabajando la otra parte. Y en este, hace dos años, porque Causa y Manta tiene un objetivo trazado, digamos, ¿no? Un poco más la música, la mezcla de instrumentos. Tiene otra connotación, y yo quise dar un poco más de identidad a la música que yo pienso que deberíamos dar, ¿no? Es decir, la música de los Ponchos Rojos. Causa y Manta tiene una visión mucho más puruá de lo que es la música, ¿no? Entonces ahí empecé. Y también fusiona algunos instrumentos que ya no son, por decirlos, como nativos, digamos, ¿verdad? Claro. Porque claro, también yo he visto que ahí hay una guitarra eléctrica, sí. Un bajo, una batería, ciertas cosas que ya le dan como otra connotación también, ¿no? Claro, lo que pasa es que con Causa y Manta, por ejemplo, tenemos un poco de recorrido tocando con varios grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en algunas veces hemos tenido que tocar con grupos parecidos a ustedes, con grupos de rock que tienen mucha fuerza, digamos, ¿no? Entonces, y toca un grupo de rock y después tenemos que entrar nosotros, entonces como se apaga un poco la fiesta, digamos, ¿no? Entonces decidimos, sí, ponerle un poco más de peso, ¿no? Entonces ahí pusimos un bajo, pusimos una batería, cosas así que le dan un poco de peso, ¿no? Un poquito más de consistencia a lo que es nuestra música. Y a nosotros, en cambio, nos toca bajarle un chance para cuando toquemos en festivales. Exacto. Claro, en donde, en cambio, no haya mucho rock. Exacto. Entonces, por esas cosas, fuimos, pero seguimos manteniendo como la esencia. Eso es lo que, de alguna manera, caracteriza nuestra música. Por ejemplo, la construcción de las letras, digamos, ¿no? El quichua, cantar en quichua, poniendo estas distorsiones de guitarras y esas cosas, a nosotros nos parece un sonido chévere, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra. Chévere. Vamos en este momento a escuchar una canción nos va a compartir en este momento Guaira. El nombre de la canción es Ari Ishaku Ari Niway, así es, ¿verdad? Sí, tiene una historia. Nosotros teníamos una asociación, casi la última asociación en mi sector. Ellos trabajaban en comunidad, pues en asociación, digamos, ¿no? Y yo crecí ahí. Entonces, ¿asociación de? Asociación de Trabajadores Agrícolas, yeah. Mi papá era el socio, ¿no? Entonces nosotros crecimos trabajando ahí y un día a un primo mío empezaron a aconsejarle, la gente que trabajaban ahí, ¿no? los mayores, decíamos nosotros, ellos empezaron a aconsejar, oye, ya estás viejo, ya tienes que casarte. Él tendría, que sé, 17 años. Claro, pero le aconsejó, oye, dice, ya tienes que casarte, ¿no? Mira, te vamos a dar un consejo, ¿cómo tienes que llegar, no? Tienes que llegar, tienes que saludar, tienes que decir Ari Warmiku, Shamonilami, Ari Niwa y así, ¿no? Entonces de eso se trata la canción, esa historia es la que cuenta. Toda la ritualidad de la que implica, sí, ir a pedir la mano prácticamente. A enamorar nomás prácticamente, ¿no? Pero ya, bueno, después cogían y hacían casar nomás, entonces así era un poco, de eso cuenta la canción. Chévere, Ari Ishaku, Ari Niwa, así que nos vamos a escuchar la canción. por el chico, a por el chico, a por el chico. Ari tita, ari warmiku, ari kushkiku, ari ishaku. Kansha undimi, kausanaya, kansha undimi, furinaya. Ari niwai, uru niwai, chaika niwai, shamui niwai. Ari niwai, kunu niwai, chaika niwai, shamui niwai. Kansha warmiku, ari nihiga, kansha kushkiku, kunum nihiga. Himalayavish, tukugushami, haikalayavish, maskarishami. Manayarikai, manayakunai, pasachishaju, kausachishaju. Manayarikai, manayakunai, pasachishaju, kausachishaju. Y continuamos aquí en Pichincha Nuclear. Estamos en este momento con nuestro invitado Huayra Coro. Vamos a continuar con esta entrevista. Así que nos estabas contando, Huayra, antes de ir a escuchar la canción, la historia, bueno, también de la canción, de todo este proceso de lo que significa la ritualidad, lo que implica el cortejo en una comunidad indígena. Pero también nos decías que vienen de un proceso organizativo, ¿no? En este caso de un gremio, de una organización social, pero eso, ese sentir no solamente viene de este momento, sino que ese sentir viene también desde antes. Aquí tenemos claro de que tu padre ha sido también un dirigente indígena. ¿Cómo se siente eso? Cuéntame un poquito sobre tú cómo sientes, qué tal fue crecer educado por un dirigente indígena, que lo que ha hecho es dejar un legado en ti que, como lo estamos viendo, hoy continúa y se sigue, en este caso, sigue legado, ¿no? Pues en este caso, que lo importante para nosotros siempre ha sido nuestra formación, el continuar con la sabiduría y con la claridad de poder compartir lo que nos han educado y nos han formado. Un poco para ponerte en contexto, mira, mi abuelo, mi papá me cuenta, yo no le conocí, ¿no? Mi abuelo, Manuel Coro, él dice que empezó a llevar educación para la comunidad entre los años 40, más o menos, ¿no? Él empezó a educar, porque en ese momento la educación era prohibida para nosotros. Mi papá dice que no podía educarse porque no le permitían salir de la hacienda. Entonces, mi abuelo empezó a tener una capacitación por alguna razón de la vida ahí, y empezó a enseñarles a escribir, pero él enseñaba a escribir entre la noche, entre la medianoche y la madrugada. Entonces tenían como 4 o 5 niños ahí aprendiendo en su casa y lo hacían en el piso. Entonces así aprendió mi papá algo a escribir, ¿no? Bueno, mi papá fue dirigente durante mucho tiempo, casi toda su vida, ¿no? Desde muy joven él dice que también andaba acompañando a mi abuelo. Entonces por ahí tenemos, digamos, alguna experiencia del ámbito del trabajo, en el ámbito social, digamos, ¿no? Pero ahora que me doy cuenta, para mi padre fue muy duro, o sea, sufrió lo que estamos sufriendo ahora también, pues una persecución del Estado por luchar por la tierra. Mi papá luchó muchísimo por la tierra. Él casi nunca estuvo con nosotros, ¿no? Yo me crié básicamente con mi mamá. Pero ahora, cuando nos damos cuenta ya de grandes, ¿no?, con un poco más de objetividad, él estuvo trabajando muy fuerte, no solo pensando en nuestra familia, sino también pensando en todos nuestros hermanos, ¿no? El conseguir tierra, el recuperar tierra, era uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Así que él fundó una organización que se llamaba UNASAC, que era de hecho la más fuerte en la provincia entre los años 70 y 80. Venimos desde ahí y claro, ahí nos enseñó a que la lucha no es, digamos, a que si no luchas podrías estar siempre escondido por ahí, ¿no? O sea, discriminado. Así que nos enseñó ese camino y en ese camino hemos estado hasta ahora. Ayer yo, bueno, mientras veía lo que pasaba también en torno en América Latina, ¿no? Leí algo que había escrito Linera, que es vicepresidente legítimo de Bolivia, y él en un largo texto manifestaba y decía, esto es así, decía, ¿no? En resumen, él decía, esto es así, o sea, los 70 y los 80, nosotros éramos los perseguidos, a los que nos reprimían, a los que nos detenían, etcétera, etcétera. Y hoy es volver a eso, pero esto es así, o sea, la lucha que sobre todo se refiere también a la lucha significativa de los pueblos y nacionalidades indígenas, históricamente han tenido todo ese proceso dialéctico, ¿no?, de constantemente estar en un momento triunfando, luego deteniéndose, luego retomar fuerzas, volver a triunfar, creo que es como la forma y el mecanismo que se ha generado, ¿no?, históricamente. Ahora nosotros estamos viviendo y atravesando en el Ecuador un nuevo despertar, por decirlo así, después de, recuerdas tú, en los 90, yo sí recuerdo, ahí todavía era yo guagua, pero en los 90 me acuerdo que hubo una fuerte capacidad de organización y de movilización de los pueblos indígenas, que lo que hicieron fue precisamente generar su visibilización y existencia ante una sociedad que trató históricamente de siempre mantenerles al margen, a pesar de que siempre se han caracterizado por ser prácticamente los que nos han dado de comer. Yo escribí recientemente un artículo en el que decía quién nos alimenta, quién alimenta la ciudad, se llamaba, ¿no? En torno a que la gente un poco entienda la lógica de lo que significa el poder llegar al campo, entender su dinámica y todo ese proceso, ¿no? Ha habido una lucha súper significativa, la inserción también que se ha dado, el hecho de que la Constitución del 2008 haya reconocido también ya, en este caso, a los pueblos y nacionalidades como nacionalidades, por ejemplo, es importantísimo. El suma causai también, el haberle otorgado derechos a la naturaleza, que es una lucha fundamental de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Pero también ha habido un avance en la inserción de la creación y la construcción de política pública. Y también ha habido una visibilización fuerte en torno hacia qué es lo que nosotros hemos visto ante los pueblos y nacionalidades indígenas en el desarrollo cultural. Algo que yo he evidenciado históricamente es que a los compañeros indígenas siempre se les ha visto como el folclore, como cuando necesitamos ponerle colorido a alguna cosa o vienen los gringos y necesitamos ofrecerles algo diferente, entonces ahí sí los indígenas son los que tienen que aparecer, ¿no? Pero nosotros entendimos y nos dimos cuenta que ahí hay muchas cosas más sobre las cuales repensarse. Entonces, ahí nosotros como institución, por ejemplo, vimos la necesidad de crear la sección de pueblos y nacionalidades, y quienes en este momento están trabajando en ese sentido y que tú estás encabezando en este momento. Entonces, para nosotros es muy importante. ¿Cómo ves tú eso, esta nueva apertura hacia estos espacios, hacia el poder tener el diálogo con una institución, en este caso con el Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura? ¿Cómo ves tú, cuál crees que es la importancia y el aporte que ustedes pueden dar a que la cultura pueda diversificarse y también entenderse de mejor manera? Mira, para contextualizar un poco el tema que comentabas hace un momento, ¿no? Es preocupante lo que pasa con nuestros países hermanos, con especialmente con Evo Morales, que es nuestro hermano, ¿no? Que de alguna manera es un referente para nosotros, los pueblos indígenas, un referente de una forma de hacer un gobierno, de llevar un gobierno, con todos los errores, con todas las equivocaciones que pudo haber tenido como cualquier ser humano, ¿no? Así es el mundo de la política. Pero los abuelos también siempre dicen, ¿no? Las cosas antiguas, viejas, tienen que acabarse para que dé espacio y renazca otro nuevo proceso, ¿no? Siempre han dicho eso los abuelos, ¿no? Así que también es muy válido lo que dice Álvaro García Linera, ¿no? En ese sentido, que este es un proceso en el que acaba, en el que comienza uno nuevo y vuelve a acabar, que de eso estamos hechos, pues, ¿no? Los artistas siempre hemos sido irreverentes, digamos, ¿no? Hacia el proceder del Estado. Nosotros mismos nacimos sin ayuda de nadie, sin apoyo de nadie, ¿no? Los músicos nacemos así porque sentimos nosotros nuestra necesidad, porque sentimos nosotros que hay que aportar desde ese lado, ¿no? Pero siempre nuestros procesos han sido fortalecer nuestra cultura, fortalecer nuestra identidad. Ese creo que ha sido un objetivo implícito ahí siempre de cualquier artista, ¿no? Hasta hace unos 8, 9, 10 años, nosotros no teníamos ninguna conexión con el Estado, ninguna en absoluta, ¿no? Todos hacíamos lo que nosotros podíamos desde nuestras convicciones. Pero sin embargo, creo que es importante tener esta conexión, digamos, ¿no? Cuando es un Estado que empieza a reconocer la diversidad cultural. Pero claro, aquí falta mucho, ¿no? Y falta porque nosotros también tenemos que proponer, pues, ¿no? No, ningún Estado va a venir y decir, señores, tomen esto, es de ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece sumamente importante que mientras nosotros vayamos haciendo música, también las instituciones, en este caso como el núcleo, vayan fomentando políticas que fortalezcan, digamos, ¿no? Eso es lo que pasó en Argentina, por ejemplo, con el rock, digamos, ¿no? El Estado fomentó políticas para que el rock sea difundido masivamente, y eso es lo que necesitamos, ¿no? Los ecuatorianos, todos los artistas ecuatorianos, ¿no? Y en ese sentido me parece que la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha ha sido hoy por hoy incluyente, porque nosotros también nos hemos organizado como los artistas que estamos aquí en Quito, los artistas de los pueblos y las nacionalidades que nos hemos tenido que radicar por momentos o en algunos de los casos han nacido aquí, pero son artistas que se identifican con un pueblo, con una nacionalidad. Y en ese sentido a mí me parece sumamente importante. Hay que seguir trabajando más, hay que seguir proponiendo más, por supuesto. Y precisamente por eso tenemos este día sábado el Runa Festival. Cuéntame, ¿qué va a haber este sábado en el Runa Festival? Bueno, el Runa Festival es un certamen independiente, ¿no?, que empezó el año anterior. Es un espacio para artistas poco conocidos. Sería ya la segunda edición, entonces. La segunda edición, exactamente. Para artistas, es un espacio para artistas poco conocidos en el ámbito de los pueblos indígenas. Pero también es un espacio para artistas con gran influencia, digamos, en el mundo artístico de los pueblos y las nacionalidades, ¿no? Este año es un esfuerzo conjunto entre el núcleo de artistas de las nacionalidades y pueblos, el núcleo de Pichincha, y también se ha sumado Coraza Music, ¿no? El proyecto Coraza como grupo se ha sumado a esta iniciativa, y estamos uniendo esfuerzos de estas tres instituciones para sacar adelante este año esta nueva edición del Runa Festival. Este año la hemos denominado Rebelión 527, precisamente porque es un homenaje, es un recordatorio de todo lo que hemos sufrido durante estos 527 años, ¿no? Entonces, por eso hemos decidido nombrarla así, y este año tenemos una actividad muy variada, muy diversa, que se va a desarrollar aquí en el Parque El Arbolito, precisamente el sábado 16 de noviembre, el próximo sábado. ¿Qué nomás? ¿Quiénes nomás se van a presentar? Bueno, ahí tenemos una agenda variada, una cartelera variada, empezando por Proyecto Coraza, va a estar el grupo Chayac, Guaira Coro también se va a presentar, Puruañán, tenemos Amaru, Canto y Vida de los Caranquis, está Ñawi del pueblo Cayambi, está Yahuatic de Cotacachi, está Quichua Rimac de Otavalo, hay otro grupo que se llama Yahuar Sound, que viene de... están mezclados, dicen ellos, entre Cayambis y Otavalos, música del pueblo Shuar con Casip y Huanchatay. Van a estar los compañeros Carolis, que son Quitucara, Yara Andinarte, también danza es del pueblo Purúa, Capagñán, de los compañeros Quitucaras, Ñucan Chiguiuya y de los Quitucaras, Pachacayari también de los Quitucaras, otros compañeros que se llaman Esto es Eso, Quitucara, hay otro compañero Cañari, que es Tasque, y posiblemente estamos viendo un grupo de Saraguro también. Joder, madre. O sea, está súper extenso y súper diverso. Sí, así sí. Que

Somos parte del progreso de nuestro país. Las personas con discapacidad pueden lograr muchas cosas. No desconfíes de ellas. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Ecuador sin barreras como hermanos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ey, tú! ¡Bonito! ¡Bonita! Encuéntranos en nuestras redes sociales como Núcleo Pichincha CCE y visita nuestra página web www.nucleopichincha.com. ¿Notas del sentimiento? ¿Escuchas mi música? ¿Capturas del momento? Descubre esto y más del mundo del arte. En nuestro segmento, Las Aristas del Artista. Pichincha Nuclear. Y continuamos aquí en Pichincha Nuclear, estamos ya en nuestro segundo segmento, estamos aquí con los compañeros de Diablo Uma, nos habían dicho que venían tres, vinieron cinco, no hay sillas, nos acomodamos como sea, así que aquí estamos con los compas. Yo vine puesto la camiseta por si acaso, ¿no? Para que vean que uno es bacán y apoya siempre. Claro, yo ya la tengo sucia. Bueno, entonces hemos venido aquí a conversar con los compañeros sobre esta interesante iniciativa que ha surgido hace ya un poquito más de un año por parte de los compañeros y que han tenido grandes logros en este corto tiempo, que son muy importantes y que hoy nos van a compartir precisamente ellos. Así que, si nos presentamos, chicos, de manera breve. Bueno, ¿qué tal, amigos? Yo soy Alex y soy el guitarrista. Buenos días a todos, soy Fabián Flores y soy igual el guitarrista de la banda. Buenos días con todos, mi nombre es Kevin Villegas y soy del elenco de danza. Buenos días con todos, mi nombre es Josué y soy el baterista de la banda. Buenos días, gente, yo soy Joel Asensio, soy el percusionista de la banda. Chévere, normalmente cuando viene un 5 ya está toda la banda, ¿no? Pero en este caso no está toda la banda. No, está la cuarta mitad. Ni la mitad de la banda. Entonces, esa es la primera propuesta y la primera característica de Diablo Uma. Diablo Uma no solamente es una agrupación musical, sino que también tiene una propuesta de muestra en escena. Cuéntanos un poquito sobre eso. Lo que nosotros intentamos es hacer en cada concierto, aparte de lo que hacemos música, es llevar el elenco de baile para que la gente sienta esa conexión, no solo con escuchar, sino también con lo que es la parte visual. Entonces, para la gente creo que es algo interesante y siente más la energía que transmiten los bailarines, aparte de los músicos, y también se siente en contacto. Hay bandas aquí similares, ¿no? Que tratan de generar también un género similar como es el del rock fusión o el metal andino. Uh-huh. Pero esta característica que nos acaba de contar Fabián ha sido la que precisamente le identifica de forma diferente a la agrupación, porque de las agrupaciones que yo he escuchado aquí dentro del Ecuador, pocas, por no decir ninguna, ha generado como parte integral, porque, bueno, alguna claro. vez se ha realizado algún montaje. Y que eso se siga manteniendo. Puede ser, pero que de ahí se mantenga, en este uh-huh. caso, como parte, como tú dices, visual de la agrupación, que sean parte de la agrupación, no solamente los músicos, sino también los bailarines. En este caso es la característica que le ha dado. ¿Cuántos bailarines son y cuántos músicos son? Somos de bailarines, son 6 personas. Cuando tenemos conciertos de lo que son lo más cercanos a Quito, como somos banda quiteña, intentamos que las 6 personas estén presentes. De ahí el concierto no está completo si no hay al menos 4 bailarines. Músicos somos igual 6. Pues en total 12. Sí. ¿Y cuando les toca viajar a otro lado, cómo es? Ahí toca sortearnos. A ver quién va. Vos duermes en la cama y vos en el piso. Claro. Porque en realidad es complicado. Claro, es una de las cosas, el tema de la logística, ¿no? en esos casos es duro. Porque han existido organizadores que, por decirlo así, se han ido para atrás ya cuando les decimos, sí, pero somos 12 acolita y el chofer, 13. Chuta, y el chofer que va con la esposa. 14. Decidas Don Willy, claro. 2. Claro, entonces sí hay organizadores que se ponen eso de que chuta, son bastantes. Pero creo que de alguna manera sí se ha llegado. Por ejemplo, este fin de semana estuvimos en El Oro y es un viaje tremendo y fuimos casi como 12 personas. En una furgoneta. Fueron casi el elenco completo. No. 4 bailarines. A ver, tres bailarines. Se nos lesionó una y aparte el con los choferes y todo eso, porque sí es un viaje medio larguito. Y bueno, acabas de decir que una de las características es precisamente el mantener siempre en escena, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa es, como digo, es una de las ventajas que en este momento Diabluma está teniendo. Y ustedes han generado esta propuesta de fusión, pero en vivo, ¿qué es lo que puede percibir, hablando un poco ya más identitariamente, qué es lo que puede percibir la gente? Porque quienes conocemos un poco del ámbito de la danza, sabemos que quizás ese traje que están utilizando, ¿no es cierto?, o esa danza que están utilizando puede ser, por ejemplo, similar a una danza boliviana, por decirlo así, o esta tiene otra característica que puede ser un dinku, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Hay una diversidad en el ámbito de la danza o existe una sola línea específica en torno al montaje que ustedes realizan en el ámbito escénico? Bueno, creo que uno de los principales objetivos de Diabluma siempre ha sido, primero, revitalizar todos estos ritmos que tenemos, ¿no? Tanto ecuatorianos como latinoamericanos. Entonces, por la línea de la danza, también se nos complicó primero al principio un poco por el hecho de la fusión. Me acuerdo, claro, cuando el primer bailarín que tuvimos, que era Martín, me dijo, le mandamos la primera maqueta del pituco en ese entonces, y esto cómo se baila. Entonces, de ahí, con un trabajo un poco más fuerte, básicamente algunas reuniones, ya logramos adaptar lo que nosotros queríamos a la música, que era el trabajo principal de la banda. Ahora, siempre en lo que cuestión a trajes, siempre tratamos de mantener la línea original del traje, para no distorsionar tanto, o sea, y que la gente pueda apreciar tanto el rock como tanto el género latinoamericano. Por eso también en el ritmo no es que nos apegamos tanto al rock o nos mantenemos dentro del ritmo tradicional, se puede decir. Entonces, tratamos de proyectar eso, que la gente conozca claramente cuál es el ritmo, cuál es el traje que nosotros manejamos, y también en los trajes que sí se puede que sí se puede variar un poco, como en el caso, por ejemplo, del Diabluma que nosotros mantenemos, sí le quisimos dar otra identidad aparte de los tres Diablumas que ya conocemos en el Ecuador. Entonces ahí le quisimos dar la identidad rockera, o igual en los trajes de Tinku buscamos, cuando compramos los trajes, buscábamos que tenga colores oscuros, pero resaltando con los colores vivos del Tinku. Por eso el traje en su mayoría es negro, pero siempre tiene los vivos de las cintas, todo de los colores fosforescentes y todo, que se maneja en el Tinku. Se ha ido a estudiar, me decía Alex, que también sorprende. Bueno, estamos en este momento también, están de gira, están en este momento ustedes de gira y también están compartiendo su primera placa discográfica, ¿no? La cual ya la han llevado no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y para eso, para empezar a hablar un poquito sobre la proyección de la banda, les vamos a compartir una canción que lleva por nombre Un Grito. Dijo ya, eres un demonio atroz, destruido. manchas con sangre tus manos, a fin de poder comer, y matan a nuestros hermanos con su belleza y poder. Ya tienes que renunciar hasta vivir a la lealtad, pues llevo de callar, reclamemos mi tierra. Y estábamos escuchando un grito por parte de los compañeros de Diablo Huma. Están en este momento lanzando su disco, están de gira a nivel nacional y también internacional. Y uno de los grandes logros que han tenido ya en este corto tiempo es el haber obtenido la premiación del videoclip Señorita Mía en Estados Unidos. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, para nosotros fue primero una sorpresa que haber ganado. Así. Y bueno, entonces, pero creo que también es fruto del trabajo de varias personas que estuvieron atrás del videoclip, ¿no? Este videoclip, tuvimos contacto con Marcos Otavalo, decidimos grabarlo con él, que es un youtuber ecuatoriano. Entonces, eso también nos dio una patadita de impulso en cuestión a que la gente pueda conocer nuestra propuesta. Entonces, ahorita, gracias, vimos en el videoclip varios fans de ellos diciendo, oye, qué chévere fusión, qué bacán, no me gusta el rock, pero lo suyo me parece interesante. Entonces, eso no nos ayudó. Y obviamente también el ballet que estuvo atrás, que es los Inti Capagoglio, los ballets y personas que nos prestaron trajes para completar, y todo lo que fue la logística hasta para grabar, lo grabamos en 2 días. Tanto en Otavalo como en la laguna de Mojanda Cajas. Entonces el trabajo fue interesante y fue algo que nos gustó, que ahorita que estamos ya planificando lo que es de nuestro tercer videoclip, entonces igual va a ser con un ballet, y estamos igual preparando ya logística y todo para movilizarnos con todo el ballet, porque también es un ballet numeroso. Chévere. Aparte de eso, están de gira, tienen varias fechas. Tengo entendido de que creo que la próxima semana tienen una, luego tendrán en Quito, uh-huh, el Bloco de Collao. Cuéntenos qué fechas tienen y en dónde. Sí, bueno, vamos a estar en la... Este fin de semana estaremos en San Gabriel, en el Festival de Juventud Montufareña. De ahí estamos en el Festival de Artes Vivas en Loja, estaremos la siguiente semana. De ahí tenemos, como digo, el Rocoto Collao, tenemos la Policolecta el jueves 28, y también tenemos 2 conciertos en la Tacunga, lo que es en diciembre, y por ahí también estaremos en el Festival de los Tinku Huaynalizos, que también es del 22. Sí, entonces vamos ahí con algunas fechitas y otras que están para confirmar. Bien. El Rocoto Collao está planificado aquí en Quito, precisamente lo anunciamos el día de hoy. Esto es para el sábado, no, el viernes es, ¿no? Uh-huh. El viernes 29 de noviembre. Esto será a partir de las 12 del día. Aquí también estarán varias agrupaciones acompañando a Diablo Huma. ¿Qué tiene en este momento pensado Diablo Huma para el Rocoto Collao? Porque primero están en Quito, y ahí va a ser mucho más fácil, me imagino, el ámbito de poder llevarles a la docena de artistas que tienen ustedes. Bueno, estamos pensando para el Rocoto Collao dar, bueno, como siempre lo hemos hecho, dar un show artístico y danzante. Y pues a continuación de las siguientes, igual estamos preparando, de hecho, estamos ya preparando nuevos sets, mix para darle otro tipo de tono al show. Entonces, vamos con sorpresas, de hecho vamos con sorpresas, y esas sorpresas serán vacancísimas, entonces hay que esperarlos, y no se olviden, en el Rocoto Callao vamos a estar. Chévere. Tienen un primer disco, ¿no es cierto? ¿Están pensando ya quizás en una segunda placa discográfica? Bueno, nos han contado que ya están pensando en la realización de un tercer videoclip. ¿Cuál es la proyección que tienen para lo que queda del año, en este caso 2019, Día de Huma, y cuál es la proyección que tienen para el 2020? Bueno, para este año, lo que queda, estamos acabando de juntar algunas ideas y igual organizándonos en cómo mismo va a quedar el próximo disco, pero sí tenemos pensado en que debe ser casi igual al primero, porque por el tema de danza y eso. O sea, la intención es mantener la misma línea musical, pero también en el ámbito escénico, el proyecto de Diabluma busca mantener también la misma línea escénica con danzantes, claro, y todo lo demás. ¿Han pensado de pronto incrementar algo más o van a mantener como hasta ahora la misma línea específicamente? Porque nos contaban que en el videoclip que van a hacerlo ya lo van a hacer con un grupo mucho más numeroso de bailarines. ¿Eso pensarán llevarlo a escena o mantendrán la línea y el grupo que en este momento mantiene? La verdad, para el videoclip lo vamos a grabar con la fraternidad Tinku Guainalizos, que es un grupo numeroso, pero para lo que ya es en escena sí nos mantendríamos los seis mismos. Los seis bailarines y los seis músicos. Y sí, los seis músicos, digo. Tal vez sería interesante, como en un futuro, dependiendo del concierto, la logística y todo, o sea, poder participar ya con un ballet más numeroso, todo eso, pero obviamente ya eso no depende solo de nosotros, sino ya en general. Y del ballet. Bueno, pues se puede pensar quizás en algún momento hacer un evento exclusivamente para poder montar algo así, ¿no? Como una edición especial puede ser. Pero bueno. Eso lo dejamos en manos de los compañeros de Diabluma. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Saludos a todos los demás miembros de la agrupación. Ya saben, quienes están aquí en Quito podrán verlos en vivo en el Roco Tocoyao este viernes 29 de noviembre a partir del mediodía, que se viene este gran festival junto a otras bandas nacionales de otras provincias y también de aquí, de Quito. Así que vamos ya a punto de dar por finalizado nuestro programa Pichincha Nuclear. Agradecemos a todos quienes están conectados con nosotros. Les mandamos un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana aquí por la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo. Bye. Nos vemos. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear. Satellite planets, but not for the people that the tracks.